Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Beverly y aquí desde Diálogo 2000 y la autoconvocatoria por la suspensión del pago de esa deuda que no debemos. Estamos hoy, acusando recibo, ¿no? de la crueldad efectivamente manifiesta de este gobierno. Ayer estuvimos, por suerte, ese momento de alegría, de festejo frente al Congreso, cuando el Congreso logró superar el veto de Milei, aunque el gobierno sigue amenazando con judicializar. No reconoce ninguna posibilidad de que el Parlamento legisla. No permitió que se aprobara un presupuesto. Y cuando toma decisiones el Congreso respecto al gasto, no lo reconoce. Así que tenemos muchos problemas aquí. Pero junto con todas las organizaciones de jubiladas ayer, no tuvimos la misma alegría, no tuvimos esa posibilidad, diputados, de ver superado, digamos, el veto del gobierno. Pero yo creo que es muy importante que reflexionemos, aunque sea un poquito, sobre los números. Y hay muchos números en danza. Pero es importante que tengamos claro que lo que Milei ha vetado, el aumento para los jubilados, para jubiladas, la moratoria previsional, que efectivamente es lo que permite que aquellas personas que no pudieron por diversos motivos cumplir los 30 años de aportes, lo cumplan después de empezar a percibir sus jubilaciones. Esa moratoria y ese aumento de jubilaciones significa para este año y para el próximo año menos plata de lo que es el aumento de intereses sobre la deuda odiosa que el gobierno prevé y que el Fondo Monetario Internacional exige que pague. Tenemos que tener claro cuáles son esos números, porque todos los días, aquí desde el Ministerio de Economía, desde Casa de Gobierno, están aumentando la deuda, están aumentando gravosamente los intereses que se paga sobre esa deuda, y todo va al bolsillo de Caputo y sus amigos, de las grandes corporaciones financieras, de los fondos llamados de inversión como BlackRock, como Templeton, que por un lado están succionando, digamos, toda la riqueza que se produce aquí por medio de esta herramienta de dominación que es la deuda. Y por otro lado, cuando decimos que no se puede pagar, dice, no importa, le llevamos el litio, llevamos el agua, llevamos el petróleo, llevamos todo lo que es la riqueza natural de este país. Y estamos, digamos, en este momento que como pueblo tenemos que darnos cuenta y tenemos que sumarnos mucho más en la calle para lograr revertir lo que son estas políticas, que realmente son políticas de muerte. Y hoy en este momento también estamos viendo con mucha claridad, demasiado claridad, las conexiones que hay entre todas estas barbaridades que legisle el gobierno, no el poder, ni el poder judicial, pero el gobierno. Y esto tiene que ver con la privatización de la empresa estatal AISA, que provee de agua y saneamiento aquí en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, casi 15 millones de personas, casi un tercio de la población del país. Ayer nos confirmaron un dato que no estaba público, que es que desde noviembre del año pasado la empresa AISA tiene un contrato con la empresa israelí Mejorot, que es la empresa estatal de agua, que desde hace años, más de 10 años, está condenado por sus políticas de apartheid con el agua contra el pueblo palestino. O sea, utiliza el agua y lo viene haciendo desde hace más de 20 años como una herramienta de guerra contra el pueblo palestino. No es algo que empezó el 7 de octubre de 2023, es algo que viene muy de atrás y que la empresa israelí Mekorot de agua, que ahora tiene contratos en 10 provincias de nuestro país y con la empresa AESA para esa gestión, para privatizar el agua, para mercantilizar el agua y para gestionarlo en función de sus intereses, no en función de nuestros derechos humanos. Entonces, digamos, tenemos en este momento un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que detrás de la última firma y del último desembolso de ese acuerdo, 2.000 millones de dólares que se mandó el 4 de agosto, el gobierno se ha comprometido a nuevos ajustes, a nuevas privatizaciones, a una reforma laboral, a una reforma previsional, o sea, la entrega total con cada vez más ajuste. Y lo que estamos viviendo en este momento con los vetos en danza sobre jubilaciones, sobre salud, los votos que se están esperando en el Senado en función del Garrahan, en función de las universidades, lo que el gobierno ha acordado con el Fondo Monetario Internacional es duplicar el ajuste 2 veces más. Dice claramente, palabra por palabra, que se tiene que reducir el universo de personas que están atendidos por los programas sociales de emergencia en discapacidad. Hay que reducir el universo de beneficiarios de la designación universal de hijos. Hay que avanzar con las privatizaciones y hay que avanzar con esas reformas. O sea, tenemos que tener esto muy claro para seguir diciendo, fuera, fuera, fuera Fondo Monetario, fuera también Mekorot de nuestra agua. Es momento para unificar nuestras luchas, para unificar también la esperanza que efectivamente estas políticas pueden cambiarse, deben cambiarse y que están en nuestras manos la fuerza para hacer eso y tornar la realidad. Así que invitamos, como siempre, a la calle, a la lucha, a seguir sumando fuerza, porque es eso que va a cambiar lo que sale de aquí, de la Casa Rosada. Muchas gracias. No.